línea. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 la mega. Mañana, cuando que sí. Oye, otra vaina. Arrepentida, ¿cómo te voy a creer si me engañaste una vez? lo que perdí. Amor, quiero que vuelvas, porque no sé vivir sin ti. Voy a esperarte, porque te amo. Si tú supieras, baby. Si tú supieras. Ay, cuánto te extraño. Alex Sensation. Sufriendo aquí estoy, muriendo. Desde que me dejaste abandonado, me siento agotado, mi amor lo mataste. Desde que me dejaste, mujer, sufriendo aquí estoy, muriendo de amor. No he vuelto a ser el hombre que yo era. Desde que me dejaste abandonado, me siento agotado, mi amor lo mataste. Desde que me dejaste, mujer, me siento agotado. Nosotros por caer en manos de ellas. Ay, Pablo. Pablo, dime a ver, Pablo. Me dio sed, pero no de agua. Sammy, sírveme otro ahí, pero chiquito, chiquito. Pequeñito el shot, pequeñito. I gotta pace myself this weekend, tú sabes. Mañana Boston. Ahí vamos a estar en Memoir Encore Boston Harbor. Mañana viernes. So ahí, tú sabes, hay que comenzar el paso.